me vaya de esta vida. Por Dios que no voy a llevarme nada. La tierra cubrirá mi sepultura y el llanto de mi madre ha de mojarla. A ella solamente yo quisiera dejarle con un beso el alma entera. Y aquella que jugó con mi cariño, que nunca más mis ojos puedan verla. Me voy. Voy a emprender el viaje sin regreso. Me voy. Cargado de dolores está mi cuerpo. Te lo juro por lo más sagrado que tengo, que mañana te vas a acordar de mí. Las flores que me lleven a mi tumba, que guarden el sabor de mi derrota. Y ahí donde mi cruz esté clavada, no escape del recuerdo ni una sombra. Me voy. Voy a emprender el viaje sin regreso.